en OID Radio Nacional. Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en este enlace que realizamos todos los mediodías, todas las mañanas. Y si no puedes escuchar los programas en directo, también lo puedes hacer a través de los podcasts, a través de nuestro enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, a través de nuestro blog Spot. Si no puedes escucharlos en directo, también puedes escucharlos posteriormente cuando te apetezca escuchar estos programas y estas entrevistas a los monstruos, a los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, escuchar también las noticias del deporte adaptado y, como no, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, en el enlace de las radioemisoras de la Organización Impulsora y Capacitados. Y para nosotros es un honor y un placer entrevistar a nuestro siguiente gran deportista paralímpico español, Dani Molina, doble subcampeón del mundo de triatlón paralímpico, campeón del mundo de acuatlón. Desafortunadamente, Dani, a ver si nos confirma esta noticia, se ha quedado fuera de las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 porque su categoría no tiene cabida, y es una lástima porque era una de las bases importantes para el paratriatlón de nuestro país, de España. Vamos a saludar a Dani Molina. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Recién llegado de Londres, de competir allí. ¿Y qué tal? ¿Qué recuento, qué resumen nos podrías hacer, Dani, de esa participación ahí en Londres? Yo sé que te fue bien, que tuviste una buena presentación. Bueno, bien. Quedé segundo, a tan solo 8-9 segundos del primero. Bueno, no fue mi mejor día, porque yo creo que podíamos haber ganado. Lo que pasa es que, bueno, tuve una bici irregular y ahí perdí mucho tiempo, y la verdad que no me encontré muy bien en bici, pero bueno, corrí muy bien, nadé bien y un segundo puesto, que la verdad que nos son puntos para el Mundial, nos clasifica directamente para el Campeonato de Europa y nos sitúa en el primer puesto del ranking mundial de mi categoría y, bueno, casi clasificas también para el Campeonato del Mundo. Sí, eso te leíamos, que estabas muy contento esta semana porque te mantienes allí en el número uno de la clasificación mundial. Sí, la verdad que en mi categoría, que es una categoría muy complicada, muy difícil, estar en el número uno pues siempre hace ilusión, ¿no?, a todo el mundo, ¿no?, a que pueda durarme una semana, dos o tres, lo que sea, pero bueno, siempre ser el número uno del mundo pues hace ilusión, ¿no? Por supuesto, y ese gran ejemplo que nos entregan los deportistas paralímpicos españoles y toda la gente que está involucrada y haciendo la práctica del deporte adaptado, como nosotros señalamos, personas deportistas con otras capacidades, no con discapacidad, son deportistas y personas con otras capacidades y son un bonito ejemplo para nosotros. Dani, decías tú que ya viene el calendario exigente con un mundial, con un europeo. ¿Qué es lo que viene próximamente para ti en cuanto a competición se refiere? Pues sí, viene ahora, digamos que ha pasado la primera parte de la temporada en la que hemos competido en duatlón, hemos hecho medio Ironman y hemos competido en Copa del Mundo. A partir de ahora, bueno, pues tenemos un mes para preparar un triatlón de media distancia, un olímpico que vamos a hacer sin drafting como parte del entrenamiento, y luego en julio iremos al Campeonato de Europa a Ginebra, y luego de ahí tendremos hasta septiembre para preparar el Campeonato del Mundo, que es del 15 al 20 de septiembre en Chicago, y que es el objetivo principal de esa temporada, ¿no? Hacer un buen puesto en el Mundial y, bueno, pues trabajar duro durante todo el verano para llegar allí lo mejor posible, ¿no? Sí, la preparación va a ser importante, te va a tocar mucho trabajo, mucho entreno, como siempre, Dani, para llegar en buenas condiciones a los Estados Unidos, a Chicago. Sí, sí, habrá que trabajar mucho y muy duro, porque cada día el paratriatlón se está convirtiendo en una modalidad deportiva muy muy fuerte, en la que está entrando gente muy buena y que cada día tiene más competitividad, y bueno, pues que es bueno para todos, que haya mucha rivalidad, que haya sexo, es bueno porque la gente no se relaja, ¿no? Y nos tocará entrenar muy duro de aquí a septiembre para llegar al Mundial lo mejor posible. Y esa ha sido una buena noticia para ustedes, Dani, el hecho que el paratriatlón o el triatlón paralímpico en los últimos años ha ido creciendo, yo creo, por el fenómeno también Javier Gómez Noyá, Mario Mola, Fernando Alarza, estos verdaderos cracks también de la actividad olímpica del triatlón, pero por sobre todas las cosas, yo creo que se ha hecho un buen trabajo a nivel de federación, porque la FETRI ha incluido en su página web, de hecho, puedes compartir y puedes ver la información compartida por lo que habla de una igualdad de condiciones, lo que buscamos nosotros también, que haya dentro de otros deportes también relacionados con el paralimpismo acá en España. Hay una igualdad de condiciones ahora mismo entre el triatlón y el paratriatlón, y eso habla bien del trabajo de una federación también, ¿no te parece, Dani? Bueno, sí, la CETRI, a ver, cuando un deporte paralímpico está integrado dentro de una federación, no dentro de la Federación Española de Discapacitados, creo que es bueno para el deporte, ¿no? Porque se nos trata como una categoría más, digamos, del triatlón. Bueno, pues hay grupos de edad, hay el triatlón élite y está el triatlón paralímpico, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre es bueno porque se nos da un poco más de bola, digamos, se nos ayuda un poquito más, aunque se nos podría ayudar bastante más de lo que se nos ayuda. Y bueno, la verdad que sí que, como tú dices, es bueno, la repercusión que tenemos es mayor y el boom de que los juegos, de que el paratriatlón haya entrado en los juegos ha hecho un poco que el triatlón paralímpico entre mucha más gente y esté más competido, ¿no? Porque unos juegos pues son muy llamativos y la verdad que la gente ha entrado a competir por eso, porque ya es paralímpico y bueno, pues entran las becas, entran ayudas, entran cosas que antes no había, ¿no? Por supuesto, siempre va a ser un avance, pero toda ayuda es poca y queda mucho camino que recorrer aún para ir en la ayuda del deporte adaptado y de los deportistas del paralimpismo español. Dani, decíamos nosotros en la introducción a esta entrevista que te quedas fuera de las Paralimpiadas de Río porque tu categoría no tiene cabida en ese debut que va a tener precisamente el triatlón paralímpico en Río. ¿Es así, verdad? Sí, es así. La verdad que es una pena porque, bueno, pues como tú decías en la introducción, es una buena baza para conseguir una buena medalla en los Juegos y ahora pues... la verdad que estar fuera de los juegos implica muchas cosas, implica perder mi beca, perder mis ayudas de viaje, perder la medicina privada, implica, conlleva perder muchísimas cosas y buscarme patrocinadores propios que quieran ayudarme para el tema de viajes y competiciones, porque al final sin beca sobrevivir de esto, yo no trabajo, solo entreno y mi trabajo es competir y entrenar, sin una beca que te apoye y que te ayude mensualmente, pues es muy difícil, ¿no? Dani, pero a mí me parece un poco complicado muchas veces el organigrama que realiza el tema de, o que organiza, mejor dicho, el Comité Paralímpico Español y el Comité Paralímpico Internacional, el COI, y el Comité Olímpico Internacional, el COI, bien digo. Me parece un poco complicado el tema del organigrama, ¿no? Cuando se define precisamente cuáles son las categorías que van a un mundial, cuáles son las categorías que van a una paralimpiada, como es tu caso. Yo eso no lo logro entender un poco. Creo que no debiera haber tanta diferencia en ese sentido, y que tuviesen la posibilidad deportistas como tú, precisamente, de tener cabida en otras categorías. Pues, a ver, es complicado explicar. Resumiendo un poco, es que, bueno, los Juegos Paralímpicos tienen un número determinado de eventos de medalla, uh-huh. En el que, cuando el triatlón paralímpico entró, solo quedaban tres libres. Y entonces, el Comité Paralímpico Internacional le dijo a la Federación Internacional, a la ITU, que si querían entrar... podían entrar, pero solo con tres categorías, porque solo quedaban tres eventos, tres de chicos y tres de chicas. Correcto. La federación decidió qué categorías iban, no sabemos qué criterio utilizaron para designar esas tres categorías, nadie lo sabe. Perdona, a eso me refería Dani, esa es la palabra, ¿qué criterio se utiliza? Nadie lo sabe, ellos decidieron qué categorías iban, pues porque... pueden haber elegido la mía o haber elegido otra, y al final eligieron la mía que se quedara fuera, uh-huh. Y la verdad que no sabemos por qué. Yo tampoco entiendo por qué si entro en deporte no entran todas las categorías, ¿no? Yo entiendo que en natación, por ejemplo, entran todas las categorías, pero sí que se reducen pruebas para eliminar eventos, pero sigues teniendo la posibilidad de competir en otra prueba, ¿no? En triatlón, si te quitan la categoría, te quitan todo y te dejan fuera. Y quedarte fuera de unos juegos es muy duro, ¿no? Porque, por supuesto, sobre todo en mi caso, cuando estabas... es una posición muy buena para entrar y para llegar a los juegos y poder luchar por una medalla, quedarte fuera, pues lo que decía antes, ¿no? Que lleva muchas cosas muchas cosas negativas, no tener una beca que te permita entrenar todos los días sin la preocupación de tener que buscar tus patrocinadores, no tener ayudas de viaje, de los cuales tienes que pagar de tú tus viajes, pues muchas cosas negativas y nada positivo, ¿no? Todo lo que lleva es totalmente negativo. Y al respecto, Dani, nos falta mucho que avanzar en ese sentido. Dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero no podemos dejar de compararnos con los países nórdicos, con los Estados Unidos, con los chinos, con los británicos, con las verdaderas potencias del paralimpismo mundial, de cómo tratan a sus deportistas paralímpicos, el respeto que hay hacia ellos, en la publicidad, en los spots de televisión. Fíjate que yo he visto en redes sociales precisamente publicitando en la televisión productos a deportistas paralímpicos en los países antes señalados. señalado, antes mencionado. Yo creo que en ese sentido a nosotros nos falta mucho, mucho camino que recorrer, y ojalá existiesen más programas como el nuestro, que modestamente está tratando de aportar un granito de arena para que vosotros tengáis una vez por todas ese reconocimiento que os merecéis. Sí, a ver, estamos a años luz de países como Inglaterra o países como Italia, y países muy cercanos a nosotros, que tratan mucho mejor a sus deportistas, que tratan a sus deportistas paralímpicos como si realmente fueran deportistas de élite, y aquí en este país pues todavía no se nos trata igual. Un deportista que es campeón del mundo, o campeón del mundo en cualquier otro país, tendría su visa más o menos solucionada. En este país prácticamente no vale nada ser campeón del mundo, no recibe ningún premio, no se recibe nada. Estamos a años luz de muchos países. Dani, perdona, pero yo creo que los medios de comunicación también juegan un papel fundamental, porque fíjate que a mí me parece que hay mucho desconocimiento y desinformación de la gente en temas de paralimpismo. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y dentro del paratriatlón sí que es verdad que los medios de comunicación, hay páginas especiales en Facebook de triatlón, y que se nos hace un poco de eco ahí, pero sí que es verdad que no se nos trata todavía como se debe tratar a un deportista, porque en mi caso yo soy deportista, yo mi trabajo es hacer deporte, o sea, entrenar y practicar deporte y competir. Eso se llama élite y ser profesional, dedicarse y vivir de esto. Es un trabajo, entonces la gente lo sigue viendo como un hobby o una forma de pasar el rato, ¿no? Eso para es. Mí, pasar el rato 6 horas al día o 7 horas al día, cuando entreno 7 horas al día, no es pasar el rato, es trabajar muy duro. Correcto. Dejar muchas cosas de lado, dejar mucho el rato a la familia sola, mucho tiempo solos, y la verdad que es duro ver cómo a otros deportistas sin discapacidad se les trata de una manera y a los deportistas con discapacidad se les trata de otra, ¿no? Yo creo que ahí el Comité Paralímpico, bueno, en mi caso, me lo han quitado todo, no tengo nada, no me han dejado nada, y al no estar la categoría dentro de los juegos, pasas a ser Dani Molina, subcampeón del mundo y becado por el Comité Paralímpico, a ser Dani Molina, subcampeón del mundo y desaparecer del mundo, ¿no? Bueno, es triste, ¿no? Porque pasas de tenerlo todo a no tener nada, y eso es complicado. Es complicado de un día para otro, cuando te quitan todo, y buscarte la vida por tu cuenta es muy difícil. Por supuesto, también está el tema de las subvenciones, como tú bien señalas, de los olímpicos y paralímpicos, que siempre se compara, y yo creo que ahora mismo existe una desigualdad notable al respecto, y creo que el CSD, Consejo Superior de Deportes, debiera tomar nota al respecto, aunque ellos dicen que sí, que están tomando nota al respecto y que va a haber una solución y que va a haber equidad, pero hasta que no veamos realmente esa equidad, pues yo creo que, insisto en el concepto, Dani, nos queda mucho camino aún. Nos queda mucho, mucho. Una medalla paralímpica no vale lo mismo que una medalla olímpica. Entonces, eso es. No entiendo por qué, porque el esfuerzo es el mismo, ¿no? Incluso a veces es mayor. Entonces, no entiendo por qué no vale lo mismo y el sacrificio tiene que ser igual. Bueno, ellos dicen que lo que genera un medallista olímpico no lo genera un medallista paralímpico, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es culpa suya que no sepan sacar el partido a ese deportista paralímpico, que genere mucho más dinero de lo que pueda generar, ¿no? Bueno, creo que lo que tú decías de los medios, a lo mejor si se nos sacara más en los medios, si se hiciera un poquito más de caso, no solo cada 4 años cuando volvemos de los Juegos con un montón de medallas, porque somos uno de los mejores países del mundo en los Juegos Paralímpicos, se nos hace un poquito de caso. No, yo creo que es el día a día, el deportista trabaja todos los días y no trabaja solo el día de la prueba de los Juegos Paralímpicos, ¿no? El deportista trabaja 365 días durante 4 años y ahí no se le hace ni caso. Bueno, yo creo que somos un país especial con respecto a eso, que al final salimos porque salimos deportistas muy buenos sin prácticamente apoyos, y salimos porque le echamos más narices que nadie a lo mejor. Uh-huh. Y es triste que la gente tenga que buscarse la vida por su cuenta, habiendo otras formas de financiarse, ¿no? La carrera deportiva. Es de esperar que esta situación pueda cambiar y entre todos dar y aportar ese granito de arena, me refiero a los medios de comunicación, para que esta situación no se vuelva a repetir y que grandes deportistas del paralimpismo español, como es el caso de Dani Molina, no se queden afuera de unas paralimpiadas como es la de Río de Janeiro 2016. Dani Molina, doble subcampeón del mundo de triatlón paralímpico, campeón del mundo de acuatlón, entre otros grandes triunfos que tiene este gran deportista, que nos entrega este ejemplo, como muchos otros, de personas de día a día que están allí entrenándose y que, por supuesto, supuesto, entregan un gran ejemplo de motivación, de superación. Dani, antes de la despedida y agradeciendo tu gentileza de haber conversado en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, me gustaría que enviaras un saludo y también un mensaje a todas aquellas personas que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado, que no tienen discapacidades, que tienen otras capacidades y que les cuesta dar ese paso para la práctica del deporte adaptado. Y por supuesto, siempre es bueno acercarse para no insertarse en la sociedad, sino que ser uno más de nuestra sociedad, porque todos tenemos cabida, Dani, y esa es la idea, que puedas enviar un mensaje. Sí, pues nada, saludar a todos los deportistas con capacidades diferentes, o que no son deportistas, que se animen a hacer deporte, que el deporte es sano, es salud, es vida, te hace sentirte menos discapacitado a veces, ¿no?, de lo que uno cree, y bueno, que se animen a practicar deporte, cualquier tipo de deporte, no a nivel élite como lo hacemos nosotros, lo hago yo, pero sino a nivel popular o a nivel amateur, como quieran hacerlo, y que disfruten del deporte, que es vida y que es salud al final. Dani Molina, campeón, crack, muchas gracias por conversar con nuestro programa y será hasta una próxima oportunidad. Hasta a vosotros, muchísimas gracias. Deportes al Día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la Organización Impulsores Capacitados, donde todos los mediodías, de lunes a viernes, nos damos cita en este horario durante 25 minutos para hablar con los grandes deportistas, las entrevistas a los deportistas paralímpicos españoles, la mayoría de ellos clasificándose y buscando muchos otros también con la ilusión que tienen puesta en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, el día a día, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y por supuesto, todo lo relacionado con el deporte adaptado. Te lo encuentras en estos programas deportivos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y hay un proyecto que nos ha parecido muy interesante y queremos conocer un poco más de él. Se trata de Patrocina a un Deportista. Y en los próximos minutos conoceremos qué es Patrocina a un Deportista, otros datos interesantes de este proyecto, junto a Julián Casas, que es promotor precisamente de este proyecto que nos parece muy interesante. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, Julián. Bueno, coméntale a nuestros oyentes qué es Patrocina un Deportista. Bueno, Patrocina un Deportista es un proyecto que lanzamos hace un año aproximadamente, un año y unos meses, y lo que estamos es consiguiendo recursos para apoyar a más de 20 deportistas olímpicos y paralímpicos en su camino a Río de Janeiro. ¿Y cómo nace esta idea, Julián? Bueno, pues la idea nace de una judoka española que nos plantea hace, ya te digo, 15, 20 meses, que no va a poder ir a Río de Janeiro, no por su nivel, porque ya estuvo en Londres y por tanto tiene nivel olímpico, sino porque no tiene recursos económicos suficientes para competir a nivel internacional y por tanto clasificarse para Río de Janeiro. Uh-huh. Y de ahí nace la idea. Ahora, tengo entendido que también estáis patrocinando en este proyecto a deportistas españoles de alto nivel en disciplinas individuales para que puedan asistir no solamente a torneos paralímpicos y olímpicos, sino también a competiciones nacionales, europeos y mundiales. Ayudarle en ocasiones a pagar sus gastos del mes, que les dé la tranquilidad para poder estar entrenando y no estar preocupando de cómo pago la luz o el alquiler, que puede parecer muy duro lo que digo, pero es así, ¿no? O sea, que los deportistas individuales olímpicos y paralímpicos en España no tienen unos ingresos, en la mayoría de los casos, que les permita dedicarse al 100% al deporte y, por tanto, luchan en inferioridad de posibilidades con otros países o incluso con otros compañeros del país que sí tienen esas posibilidades. Efectivamente, muchos de nuestros deportistas paralímpicos españoles, como nuestro compañero Tony Franco, patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, o también Eva Moral, nuestra paratriatleta, también, obviamente, no se pueden dedicar 100% a este tema, no pueden ser profesionales 100%, porque falta también esa ayuda económica, como tú bien lo señalas, Julián. Recién tú hablabas de un patrocinio de pequeñas y medianas industrias, empresas, quiero decir, PYME. Hay también patrocinios personales y patrocinios a la carta, tengo entendido. Explícanos un poco también ese concepto del patrocinio personal y del patrocinio a la carta. Sí, vamos a ver, el patrocinio personal es que nos encontramos con gente que a título personal no tienen empresa, pero les gustaría apoyarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues entran en la web y hacen una transferencia o hacen un pago por Visa o por PayPal o como quieran, y entonces es un patrocinio, bueno, pues insisto, alguien que tiene una inquietud o quiere apoyar a alguno de los deportistas porque le conoce o porque le parece que es una causa suficientemente interesante. En el sentido de que se puede apoyar a los deportistas de una manera fácil. Yo creo que es bastante fácil el tema que ustedes ahora mismo están promocionando para poder participar, Julián. Es muy fácil, sí, realmente, y como te digo, yo soy empresario, llevo 23 años con empresas, o sea, yo sé que cualquier empresa que quiera puede participar, ¿no? Y además, como lo haces automáticamente por la web, o contactas con nosotros, o sea, entras en la web patrocinadeundeportista.com y ahí tienes un botón donde se te explica perfectamente cómo hacerlo. Es muy sencillo y de ahí que te diga que estamos orgullosos de haber conseguido que 235 empresas ya estén con nosotros y con nuestros deportistas, ¿no? Pero también, aunque es muy fácil, yo creo que el empresario pues le gusta saber que se le da a cambio de ese dinero, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro que esto es un negocio. O sea, que el empresario tiene que recibir más de lo que paga para que esté el año que viene el otro y esté de una manera continuada con nosotros y no sea flor de un día, ¿no? Entonces nosotros tenemos un dossier que se puede descargar en la web, en la cual le decimos las 8 cosas que le ofrecemos a cambio de esos casi ridículos 99 euros más IVA, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues si quieres te las cuento, porque al final... Sí, a ver, interesante. Yo creo que es interesante que el empresario que nos pueda estar escuchando sepa que no es una donación, sino que es una contratación de servicios, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay cuatro motivos empresariales o cuatro recompensas empresariales, ¿no? La principal es el uso del sello. Al ser empresa patrocinio deportista puedes utilizar nuestro sello allá donde tú quieras, ¿no? En tu web, en tu blog, hay gente que se ha hecho camisetas, hay empresarios que lo han metido en su factura, uh-huh, en la firma de correo, casi todos en su web o en su blog, porque quieren decirle al mundo que son empresa patrocinio deportista, y además cuentan con una ficha de información de su empresa en nuestra página web, ¿no? Que bueno, eso tiene un vínculo que hace algo para el SEO, el famoso posicionamiento en internet, y algún detalle como pueda ser la foto dedicada del deportista que hayan seleccionado, ¿no? Esa es la primera cosa, o sea, es una solo de las cuatro que damos. Después recibes un certificado de patrocinio responsable con el deporte, y bueno, cada vez la empresa y la empresa española pues están más identificadas con la necesidad de esa aportación a la responsabilidad social empresarial o corporativa que hace que el mundo funcione mejor, ¿no? Además, al estar en nuestro sitio web, cuando te buscan en internet, tu reputación online aparece en un proyecto olímpico o paralímpico por solo 99 euros. Y finalmente, sin querer o queriendo, hemos creado una red de 235 empresarios, ¿no? Que intentamos juntar pues en eventos que hacemos con los deportistas, en jornadas de formación. El otro día, por ejemplo, pues, estuvimos tirando al arco en Madrid. El lunes en Badajoz se realizó una conferencia del campeón del mundo de tiro al plato. Ayer estuvimos en Toledo en un seminario. Entonces, son muchas las actividades que intentamos llevar a cabo para que los empresarios se conozcan entre sí y puedan hacer negocio entre sí, que es lo ideal. Por supuesto, vale decir en pocas palabras, Julián, hay un compromiso directo y muy estrecho por parte de los deportistas que son patrocinados. Aquí no se trata solamente que una empresa o un particular aporte una cantidad X de dinero para patrocinar a estos deportistas y, como se dice posteriormente, si te he visto ya no me acuerdo, prácticamente coges el dinero y te vas a competir, y de eso nada, muy por el contrario. Hay un compromiso directo con lo que tú señalas, con esas participaciones de los deportistas. Sí, hombre, cada uno, te quiero decir que cada deportista y cada deporte es un mundo, ¿no? Hay gente que le gusta comunicar más, hay deportistas que les gustan más, como yo digo, los saraos y estar en contacto con la gente, y otros que menos, ¿no? Entonces, dentro de nuestra promesa es la que te he dicho, pero la realidad es que al final pues te lo agradecen por las redes sociales, que se hacen fotos contigo cada vez que pueden, que tú te encuentras que por 99 euros tienen la foto con un olímpico, un paralímpico, que utilizas cuando el tío compite y gana y dices, oye, pues Tony ha quedado séptimo en el último torneo internacional mundial, y dice, yo he estado con ese señor y además yo he ayudado a que esté ahí, ¿no? Entonces es un enlace muy especial. Una bonita experiencia, diría yo, Julián. ¿Perdón? Una bonita experiencia, diría yo. Sin duda, yo te he hablado de la parte empresarial, después para mí casi más potente es la parte emocional, ¿no? Hablamos del orgullo de los deportistas, no solo cuando van a competir en unas Olimpiadas o Paralimpiadas, sino todos los días del año. Hablamos de la relación con el deporte, ¿no? O sea, cada vez más personas hacen deporte. Sí. Hablamos, para mí lo más importante de todo es la felicidad, ¿no? Cada vez que vemos a un deportista competir y sabes que has ayudado a que esté ahí, la sonrisa que aparece en tu cara es salvaje, ¿no? Sin duda. Yo digo siempre que después de los años que estamos pasando tan duros, ¿no? Económicamente en este país, pues poder estar en un proyecto que me da más de lo que me cuesta, que solo son 99 euros más IVA al año, y encima me hace sonreír, pues yo creo que merece la pena, sin duda, ¿no? Julián Casas, entonces, es promotor de este proyecto deportivo, patrocina un deportista que nos parece muy interesante. Ojalá que se pueda involucrar mucha más gente y que los medios de comunicación también se involucren directamente con patrocina un deportista, porque es en beneficio y en favor de estos grandes deportistas olímpicos y paralímpicos que están buscando esos billetes tan ansiados rumbo a las Paralimpiadas y Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Antes de la despedida y agradeciendo tu gentileza de conversar con los programas Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, Julián, nos gustaría que nos comentaras un poco y nos informaras dónde se puede ingresar entonces vuestra página web para que nuestros oyentes puedan echarle un vistazo a este proyecto Patrocina un Deportista. Pues lo más sencillo es lo que tú dices, la web, ¿no? www.patrocinaundeportista.com. Y ahí encuentran toda la información del proyecto, tienen un vídeo que en un minuto 40 explica el proyecto bastante mejor que yo, y tienen, pues, si quieren patrocinar, directamente botones para patrocinar al deportista que ellos consideren. Enhorabuena, Julián, porque creemos que es un gran aporte y mucha suerte, y ojalá que mucha gente pueda participar de este proyecto Patrocina un Deportista. Pues muchísimas gracias a vosotros por difundirlo. Deportes al Día.